Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, tanto oficialismo como oposición están mostrando lo que representan hoy. En términos de representación institucional, claro está. Removiendo la historia, negando la misma. Ocultando lo que no sé si se encuentra bien adherido al inconsciente colectivo. Pero cuando reaparecen las imágenes de aquel impacto, de aquella voladura, se vuelve sobre la incapacidad de entender la vulnerabilidad de un gobierno que abrió las puertas para un atentado. Muy poco se señaló en el Senado sobre la cobertura estatal del gobierno. No estaba Menem sentado en su banca. Carlos Saúl Menem, que ha proferido todo tipo de alabanzas a la gestión, siendo útil en momentos claves donde el kirchnerismo necesitaba en la Cámara Alta el acompañamiento, su voto o su abstención o su ausencia para seguir profundizando. Pero debo decir que en esta conjugación de miserias que intentan negociar algo que la comunidad judía, no solo las representaciones, sino la comunidad judía, no desea ni quiere, en este juego de mentiras, se pierde de vista algo que se dijo en el momento mismo en que el gobierno nacional, el actual, luego de mostrarnos, no el gobierno, sino el Poder Judicial, ¿quién era Galeano? ¿Quién era Techeldín? Y luego de revisar la justicia, lo que la justicia había hecho, llevar a foja cero una causa, por lo tanto, el encubrimiento no puede ser otra cosa que la impunidad de una clase política y de un gobierno que alentó el mismo, para enterrar la conexión local del atentado a AMIA. Cuando se lo designa al fiscal Nisman, que es la figura más excluyente desde el conocimiento del memorándum que envía el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, se pierde de vista algo que una persona, un dirigente, cuestionadísimo para la oposición y una parte del oficialismo, señaló al momento de rubricar Nisman la conexión iraní. Luis de Lía dijo, tras un viaje que hace a Irán, que estaba montado perfectamente el trabajo de Nisman sobre la necesidad de Estados Unidos de solidificar lo que en términos globales era el eje del mal. Le doy dos países que para esto son alentadores para Estados Unidos, en esa búsqueda de la constitución del mal y del ataque preventivo, propio de Estados Unidos. Dos países solamente, Irán y Venezuela. Claro que las declaraciones sujetas a interpretaciones e informaciones vertidas por Luis D'Elía no aparecieron en esta semana, ni en la anterior. Había que hacer algo con la voladura a la AMIA y, por supuesto, el atentado a la embajada. Y me resulta impactante el desconocimiento de la oposición, la mayoría. Algunos, como el senador Sanz, por lo menos demostraron en su momento, digo la semana pasada, cierta intención de conocer algo que no va sobre esto que acabo de mencionar, del cuestionamiento al fiscal que fue puesto por este gobierno, sino sobre lo que hizo Nisman, puesto por este gobierno, en el sentido de redireccionar la investigación de AMIA. Y habló de los códigos rojos, que fue y es un paso importante tomado en su momento por este gobierno para decir que Interpol reveló algunos datos, pero fundamentalmente auscultó el trabajo de Nisman, y por ello los códigos rojos es la habilitación para el pedido de captura y posterior indagatoria de los ciudadanos iraníes, algunos de los cuales son funcionarios actuales del gobierno de Irán. Pero si la primera parte de la historia de AMIA estuvo situada en el encubrimiento, en sacar del medio la conexión local, cabe la pregunta si esta segunda etapa, la de Nisman, va sobre la conexión local. Y no apareció en el debate del Senado, tampoco en diputados, por lo menos en el día de ayer que estuvo el canciller Timerman, donde fue más una fotografía espantosa de egocentrismo, de bronca y rabia, de hombres y mujeres que luego le piden a la sociedad cordura y diálogo. Timerman, dentro de sus posibilidades, ha manifestado él como canciller que esto es lo mejor que puede hacer el gobierno para que la causa no se muera, para que no se paralice. Y esa definición de Timerman le sirvió para algunos hombres de la oposición que comenzaron a explorar el trabajo de Nisman. Y este otorga resultados que fecundan la investigación dirigida hacia Irán como responsable, autor intelectual, del atentado a AMIA. Porque la causa, a decir de Ernesto Sanz, ayer lo escuchaba a un diputado de radicalismo también, situar los avances tras 18 años, que se va por la pista correcta y que Irán, de ninguna manera, podría aceptar los lineamientos de la justicia argentina, que en el caso de Nisman va por la indagatoria y ya con la prueba o la determinación que esa es la conexión, que es allí donde él ha conducido la nueva etapa, convalidada esta por el gobierno nacional. Esta contradicción, que es flagrante para muchos, no hace más que, a ver, poner en escena y en agenda que es un gobierno muy capacitado, extremadamente capacitado para ejercer la simulación, para olvidar hoy lo que se dijo ayer. Pero es el gobierno. Y que se entienda, con valentía va hacia lugares que otros, por el republicanismo, por la profesión de la ética, aunque sea en el deseo de anunciarlo o enunciarlo, no lo harían, a priori tengo que decir esto. Es el gobierno que se anima a mover un poco para no alterar nada. Y es mi obligación, desde esta radio comunitaria, este programa, no olvidar algo que expresé en su momento cuando el único dirigente de la Argentina con cierto impacto político a partir de su desarrollo territorial y luego institucional, Luis D'Elía, con todas las críticas que se le hacen y que puedo formularle a D'Elía, se animó a cuestionar no solamente la designación de Nisman, sino la precariedad en la búsqueda de sustentar el atentado de Amia con la conexión iraní. Leer la causa es una utopía para los diputados y senadores, también para quien les habla. Pero tras 18 años, hay una frase que la dijo hace tiempo Luis Grunati: la justicia tardía no es justicia, aun cuando parezca justa. Y en esto hay que decir que en la época y en el tiempo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, insisto con la simulación que para muchos es un paso adelante, antes que nada, aun cuando luego sea la nada, ese ejercicio de simbolismo es muy fuerte y genera atracción en una parte de la sociedad. Modificar lo que el propio gobierno nacional en su momento había realizado en cobertura, en impunidad, en encubrimiento, en negociar los muertos. El gobierno de Kirchner, así como hizo con los juicios por la verdad, avanzó sin avanzar demasiado, pero otorgó ese paso para que la comunidad judía no solamente lo comprendiera, sino que lo abrazara. Y ocurrió porque hay que tener algo de memoria que en los últimos años, en los actos de Amia, como no había ocurrido en otro tiempo, las autoridades de Amia y de Daya convocaron a funcionarios del gobierno nacional y ellos participaron. Y estuvieron más fortalecidos los hombres que representan a la comunidad judía cada vez que la señora presidenta de la nación, en cualquier foro internacional, bregaba por el esclarecimiento del atentado a Amia y la embajada. Pero algo se modificó. Y la modificación, que debería ser más clara por parte del canciller y de algunos diputados del oficialismo que repiten la fórmula, que se sustancian los argumentos sobre cuestiones metódicas y simplistas, no llegan a avanzar sobre lo que dijo el dirigente Luis D'Elía. Insisto, con todas las críticas que ha recibido y recibirá D'Elía, de mi parte, él puso en cuestionamiento la designación de Nisman y la vocación de construir la conexión del atentado con Irán. Está en comunicación telefónica ahora Alejandro Almojábana para charlar con nosotros, porque hoy en el Congreso se va a aprobar el memorándum. Creo que el gobierno ha hecho los deberes a la manera que puede hacer un gobierno peronista, convocando a quienes habían renunciado a la banca para que hoy tenga quórum propio. El oficialismo, de hecho, necesita contar con el acompañamiento, imagino yo, de el Frente Nuevo Encuentro, de la fuerza de Sabatella y algunos más para llegar a 129 diputados. Y una vez que se sienten allí, será cuestión de escuchar algunos discursos similares a los que escuchamos en el Senado para que esto se apruebe y se cree la Comisión de la Verdad, y esa Comisión de la Verdad indague más o menos una habitación, que es lo que tiene la causa Amia, y luego emitir una opinión no vinculante, porque en esto ha sido claro Timerman, pero por lo menos poner en agenda del gobierno, la voluntad de destrabar la causa, que para la oposición, aquellos que estudiaron un poco la causa, no está paralizada. Alejandro Olmos Gaona es asesor parlamentario. Ayer Alcir Argumedo habló desde el lugar que tiene como Proyecto Sur, tomando la referencia y la manifestación contundente de una familiar de AMIA, quien insiste que esta propuesta del Gobierno Nacional solo marcha a un lugar, que es el cierre de la causa o el punto final. Alejandro Olmos Gaona, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, yo decía recién que estamos en un momento de la Argentina de mucha descomposición en términos de calidad institucional, de valores argumentales de la política, y entonces lo que más emerge, y porque los medios lo reproducen, son esos cruces verbales, esas chicanas, y no ir hacia el fondo de la cuestión. Y recordaba algo que no sé si vos lo tenés presente en su momento, tras un viaje que hace Luis de Lía a Irán, que él cuestiona, y esto le genera una reprimenda por parte de Néstor Kirchner hacia de Lía, él cuestiona la designación de Nisman y cómo Nisman consolida la pista iraní como autor intelectual del atentado de AMIA. Bueno, quería escuchar tu posición y los elementos informativos y objetivos que puedas vertir en esta mañana. Bueno, mira, yo ayer la escuché al CIRE y además he hablado con ella de este tema. Ella planteó que como en este momento los Estados Unidos están buscando algún tipo de acercamiento con Irán, esto sería una parte de esos acuerdos, ¿no es cierto?, dejar sin efecto toda esta imputación que se hace a los iraníes. Yo no sé, porque bueno, Alcira tampoco eso no es una cosa que podemos saberlo realmente, ¿no? Puede ser una posibilidad de, así como en su momento jugamos a la política de Estados Unidos en la guerra del Golfo, ahora también podamos estar haciendo lo mismo. Creo que de todas las personas que han hablado sobre el tema de la AMIA, la única que tiene bastante claras las cosas es Laura Ginsberg. En lo único que no estoy de acuerdo con Laura Ginsberg, en que este memorándum sea el punto final, porque no solo me parece que es una afirmación desmesurada, sino que no tiene nada que ver con el proceso ni con la realidad. Es decir, uno puede discutir el memorándum, que puede ser ambiguo, un montón de cosas, pero esto no tiene nada que ver para entorpecer la causa judicial ni nada. Es decir, este memorándum puede servir o no puede servir. Pero de ahí a decir que no, que este es el punto final, es decir, no resiste el menor análisis. Yo ayer estuve escuchando largamente toda la sesión y me dio vergüenza ajena las posiciones de todo el sector opositor, del sector opositor. Es decir, Gil Lavedra afirmando contundentemente que fue Irán, Margarita Stolbizer, claro. Favario, todos discursos vacíos de gente que no tiene la menor idea de lo que es la causa, de gente que no sabe que apenas concretado el atentado a las 10 de la mañana, a las pocas horas, estaba en Washington el ministro del Interior, Carlos Rucau, y el Departamento de Estado lo llamaba para decirle fue Irán y el Hezbollah. Y a partir de ahí se creó toda una enorme maraña de suposiciones que son, como dijo Laura Ginsberg ayer, suposiciones. A mí me citó el fiscal Nisman a prestar declaración a la causa porque yo accedí a unos documentos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado donde se mostraba internamente, por supuesto no para afuera, que la imputación a Irán fue fundamentalmente hecha por un grupo de terroristas enfrentados al gobierno iraní, el grupo Los Mujahidines del Pueblo, que en una reunión secreta celebrada en París con el juez Galeano y los fiscales Mullen y Barbacia, le dijeron, son estos, la reunión inició aquí, etcétera, etcétera. Aparte de esos sujetos, se interrogaron a 9 o 10 iraníes prófugos, procesados por diversos delitos, desertores iraníes, que por supuesto apuntaron a Irán. Ahora, yo te soy sincero, Rubén, yo no sé si fue Irán, si fue Siria, quién fue, porque no hay elementos para saberlo concretos. Lo que sí me llama la atención, y esto ha sido materia de un escrito que tiene más de 50 páginas que hice hace cierto tiempo, me llama la intención por qué Israel desvió la investigación y ha encubierto una enorme cantidad de cosas. Y pruebas al canto. Primero, la DAIA contrató un periodista, Juan Salinas, para que escribiera un libro editado por Planeta destinado a mostrar que los autores eran Irán y Siria. Segundo, Irán y la DAIA y la AMIA, y esto fue puesto de manifiesto por el Tribunal Oral Federal en el año 2003, se dedicaron con la anuencia de Galeano a realizar escuchas clandestinas para violar el derecho de defensa de los imputados hasta ese momento. Tercero, el gobierno de Israel, al día siguiente del atentado, mandó un embajador especial para acordar con Menem qué es lo que se iba a decir sobre el atentado. Cuarto, el famoso motor del coche bomba, que estoy absolutamente seguro que no existió, porque los elementos son contundentes para demostrarlo, no fue encontrado por los bomberos argentinos, sino por militares israelíes que controlaban todo el perímetro. Y casualmente, habiéndose derrumbado un edificio de 8 pisos con 400 kilos de amonal, según dicen, qué casualidad que se encontró un motor perfecto con el número perfecto, y que lo encontraron israelíes y fueron a un reducidor de autos cuyos teléfonos habían sido intervenidos antes de que se encontrara el motor. Como esto, hay cientos de cosas. Ahora, ¿por qué yo conozco minuciosamente la causa? Tengo escaneado gran parte de los elementos fundamentales, porque da la casualidad que el padre de un compañero de un hijo mío de colegio, a quien yo conocí hace 25 años, los indicaron como uno cerebro del atentado y la cabeza de la pista siria y la pista local. Entonces, claro, cuando uno analiza punto por punto todas esas cosas, te das cuenta que acá hay un gran fraude sostenido hace 19 años, y claro, ya es muy difícil desmontar. Y no, es Irán. Es Irán, y seguiremos repitiendo. Alejandro, te doy un detalle más para que veas el grado de fraudulencia de todo esto. Fue en el año 1995, fue interrogado en la cárcel de Villa Devoto el famoso Carlos Tereldín, el responsable de la venta de la famosa Traffic, sí, por un fiscal israelí llamado Eldad Gafner. Ese fiscal israelí lo interrogó, a pesar de no haber convenio con el gobierno de Israel, por un pedido que hizo el gobierno de Israel a la Cancillería Argentina, la Cancillería al juez Galeano. Unos periodistas judíos de Nueva Sion, que no comen vidrio, quisieron entrevistar al fiscal Gafner. Lo buscaron por todas partes y no lo encontraron. Llegaron a Israel, movieron cielo y tierra, hasta que al final las autoridades le dijeron, no, Gafner no es un fiscal israelí, es un agente encubierto que vino, que fue a la Argentina, para tratar de destrabar la cosa. Qué casualidad que después de ver al fiscal israelí Gafner, Tereldín declaró que le había vendido la camioneta a los policías, y bueno, y ahí surgió toda esa cosa que terminó con la absolución de los policías por falta absoluta de pruebas. Yo decía en el comienzo de este programa, estás escuchando a Alejandro Olmos Gaona, que en las dos etapas, digamos la de Galeano y la de Nisman, se sostiene esto de la pista iraní por todo lo que acabas de decir vos, y se saca la conexión local. Vos que tenés una claridad sobre la causa, es imposible que un atentado no se haga sin una conexión local. Por supuesto, y está claro, pero la conexión local que han buscado, la pista siria, a través de un señor que se llama Alberto Canoredul, no resiste el menor análisis. Y te voy a dar un simple ejemplo para que veas cómo se miente. Vos lo habrás leído en los diarios, que la pista siria no fue investigada. Correcto. Que nadie la investigó, que Menem la encubrió, que Galeano no se ocupó. Eso es lo que dicen todos los medios, los periodistas. Lo dijo Cristina Kirchner, siendo senadora nacional en el año 2003, cuando fue a declarar al Tribunal Oral Federal. Eso es lo que dicen. ¿Cuál es la realidad? La pista siria es materia de un expediente separado dentro de la causa AMIA que lleva el número 129. En esa no investigación, ya que dicen que no se investigó, hay acumuladas 48.000 páginas de expediente. Se hicieron 6 declaraciones indagatorias. Se tomaron 650 testimonios a testigos, se hicieron seguimientos, se intervinieron 220 teléfonos, se hicieron pericias de todo tipo, se mandó a la cárcel a un montón de gente. ¿Vos crees que no se investigó? Perdón. Y de todo eso no se encontró absolutamente nada, porque no había nada. O sea, si hay pista local, debe ir por otro lado, pero no por ese. Y por supuesto, mientras investigan pistas locales falsas, o se investigan pruebas que no van a ningún lado, y los autores del crimen siguen absolutamente impunes. Alejandro, y a mí me vuelve a llamar la atención esto de por qué Israel, el gobierno de Israel, ha colaborado para este desvío. El otro día leía un interesante resumen de unos diarios de Moshe Sharet. Moshe Sharet fue primer ministro de Israel, fue ministro de Relaciones Exteriores anteriores a Ben Gurión y uno de los tipos que siempre se opuso a estas cuestiones israelíes de actos terroristas. Ellos se asombran del terrorismo, pero olvidan que Ben Gurión, Shimon Peres, Menachem Begin, es decir, fueron terroristas convictos y confesos, dinamitaron un hotel en Tel Aviv en el año 44. Entonces, este Moshe Sharet habla y cuestiona la política israelí y llega a decir que no está de acuerdo en que se maten israelíes en atentados para echarle la culpa a otros y así justificar acciones represivas. Entonces, en este problema hay que tener una visión integral, Rubén, y ver todo. Ahora, lo de la oposición ayer fue vergonzoso. Sí. Es decir, nadie conoce la causa, nadie sabe las pruebas y todos creen a Nisman. Yo tengo en este momento en mi casa el pedido de detención de Nisman de los imputados iraníes. Vos lo lees y creo que ni un mal novelista escribiría tal cantidad de disparates. Todas suposiciones, y claro, Laura Ginsberg sabe eso, por eso es la única que no se come todo este fraude, y dice, señores, esto de Nisman no sirve, esto de los iraníes no sirven, acá la complicidad en encubrimiento argentino todavía no ha sido puesta de manifiesto, y bueno, y así vamos. Primero, agradecerte la sinceridad, porque lo que pude ver ayer, a mí no me causa vergüenza ajena. Cada vez que el Parlamento tiene que discutir cosas estructurales, queda clara la poderosa ignorancia de muchos. Y además, es como el momento para decir cualquier cosa, porque los medios van a tomar cualquier cosa. No lo de fondo, porque lo de fondo no está en discusión. De allí que quería hacerte una reflexión, una última pregunta. Si desde el momento mismo del atentado a Amia trabaja Israel, se vincula con el gobierno de Menem, luego llega Nisman y el kirchnerismo lo avala y lo levanta, y no solamente eso, sino que Cristina Fernández de Kirchner en cada foro internacional lo potencia a esto de la investigación. Es que todavía el encubrimiento tiene una extraordinaria salud. No, es decir, indudablemente tiene una extraordinaria salud y creo que la va a seguir teniendo. Por eso yo, si bien no voy a decir que este memorando es un punto final, tengo muchas dudas que se encuentre algo, porque después de 19 años, Rubén, es extremadamente difícil que... acá, por ejemplo, hay cosas fundamentales que no se han hecho. Excavar donde supuestamente explotó el coche bomba. Uno de los peritos dijo que no, que ya no tenía sentido. ¿Cómo no tiene sentido si de acuerdo a una pericia que estableció la Universidad de Tucumán, es decir, si estalló realmente un coche bomba, cosa que ellos dijeron que no, que había sido una implosión, tendría que haber en el subsuelo donde explotó, es decir, excavar para ver qué resto de la camioneta había. Uh-huh. Entonces, yo personalmente creo que esto va a quedar como tantas otras cosas en la impunidad. Y ayer, una imagen que para mí fue gráfica, era verla a Susana Ruiz Cerruti, consejera legal de la Cancillería, una eminente diplomática, una mujer que conoce minuciosamente el derecho internacional, el derecho constitucional, ver con paciencia y contestar con una tolerancia notable a toda una manga de ignorantes, aún ellos abogados como Gil Lavedra, que se limitaban a acusar, es decir, no era una cuestión de querer saber la verdad, era una cuestión, hay que oponernos porque el gobierno propuso esto. Cómo nos opongamos es otro tema. Es decir, y el gobierno, a través de diputados, que también daban, es decir, era inconcebible, insultos como el de la Roque a la Auda Alonso, uh-huh. Es decir, chicanas de todo tipo, pases de facturas, una cosa que demuestra lo que es nuestra diligencia política. Y eso nos lleva al estado que en este momento está el país. Alejandro, gracias. Te mando un abrazo. Nos reencontramos la semana que viene. Cómo no. Hasta luego. Con esta claridad que se manifestaba Alejandro Olmos Gaona, me queda claro en esta editorial ampliada con nota incluida, que la clase dirigente argentina, en su conjunto, decide ignorar, es ignorante, y algunos que saben negocian ese conocimiento. Que el encubrimiento es materia no abordable en su profundidad. Porque es más útil para la comunicación de hoy tomar el insulto de La Roque a Laura Alonso esa manifestación incrédula, bien montada desde lo espectacular de Carrió hacia Timerman. Lo de abogados consagrados que recorren los medios con su capacidad discursiva, pero que les importó un carajo prepararse para una instancia así. Miren, hace un par de años, haciendo una nota a un concejal aquí, a Machado, le pregunté cuál es el papel que tiene un concejal. Y Machado me respondió, el concejal legisla sobre expediente. Y si se trata de un memorándum con todo esto que estábamos charlando con Alejandro Olmos Gaona, por lo menos alguno debería, con tantos asesores que tienen, prepararse. Lo hizo Sanz, desde la mirada que tenía Sanz, de decir, Nisman es el mejor, avanzó la causa, fue un fiscal puesto por el gobierno, y esto no hace más que retrasar lo que el gobierno le anunció a Daya y a Amia. Lo trabajó desde ahí. Y el oficialismo no supo cómo revertir las preguntas de Sanz. Pero Sanz no fue hacia el encubrimiento. Tan solo en un momento dijo, digan que no está aquí sentado quien fuera presidente en aquel momento. Lo que acaba de comentar Alejandro Olmos Gaona es lo que se pergeñó desde el momento mismo del atentado. Y queda para una pregunta final, que no tendremos una respuesta porque esto se cocina en los estrados más altos de la política internacional. Si al comienzo fue Israel y Estados Unidos que le dijeron al gobierno tiene que ser Irán, y ahora se escucha, lo dice Alejandro Olmos Gaona, hay un viraje de Estados Unidos hacia Irán y la Argentina tiene que seguir esa línea. Por favor, por lo menos pensemos en un minuto cuando escuchamos a algunos ignorantes que tienen un cargo público decir que esto forma parte de un acuerdo sustancial entre Argentina e Irán. No, Argentina siempre fue colonia y seguirá siendo colonia. Tiene esa función. Es lo que deciden otros. Digo, para entender por lo menos el simulacro y no seguir consumiendo algo que es putrefacto y da vergüenza. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. El sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad, se inunda todo y se pudre todo. ¿Vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue al medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este el único sitio para vivir, y en las elecciones siempre vamos a votar.

voy a tener que ir de vuelta, porque tenían que decir el lobo claro. Suelto, me están re... Señoras y señores, ustedes, el gollete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Ayer nos fuimos a La Plata, a la capital de la provincia de Buenos Aires, porque había una sesión extraordinaria que se postergó de la semana pasada y se materializó ayer. Queríamos estar allí, en la sala de sesiones, para comprender qué sucede con los partidos políticos que tienen representación institucional ante una crisis de magnitud que tiene la administración y que ellos, sabiendo la responsabilidad de aprobar un presupuesto en noviembre del año pasado, de jugar todo el año a una guerra que nunca fue batalla, por lo tanto no fue ni una cosa ni la otra, entre sciolistas y mariotistas, en la cancha, ¿qué hacen? Bueno, como ocurre acá en el Consejo Deliberante, en donde hay una orden del día y entonces se tratará públicamente aquello que se trabaja en labor parlamentaria, que es la instancia previa a que los legisladores ingresen al recinto a debatir, algo que nunca hacen. Bueno, no es distinto lo que vemos acá de lo que se percibe en provincia. Con esta aclaración, es más obsceno lo de provincia. Llegamos, ni bien se había iniciado la sesión, y hablaba un diputado, pues son un número importante, no los conozco a todos, pero hablaba un diputado de la oposición, que después, como salió rápido, no lo pude alcanzar para hacerle una entrevista, pero él consideraba que la provincia de Buenos Aires está en una serie de dificultades porque Scioli es un mal administrador, porque utiliza el fondo público, los fondos públicos, para propaganda, para los espectáculos en la costa. Y justo en ese momento, y es una fotografía que explica cómo en la cancha se muestra la fuerza, se retira de la presidencia Horacio González, que es un hombre de Ituzaingó, y queda en la presidencia un joven de la Cámpora, Otavis. Es decir, él escuchó el último tramo de la manifestación política de un diputado de la oposición que mocionaba a discutir lo que es el gasto destinado a propaganda para ver si se iba achicando de manera tal que pueda subsanar cuestiones muy de coyuntura. Otavis puso a consideración lo que mocionaba el diputado. No solamente se rechazó, sino que se aplaudió. Con esto quiero decir que en la cancha, en el lugar donde debe darse la discusión, los más fervorosos defensores del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner trabajan en la dirección que Scioli desea. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a poner en el aire el testimonio que obtuvimos en el día de ayer del diputado Alberto España. Alberto España es del Frente Justicialista para la Victoria, es un hombre de Mercedes, y respecto a lo que es coparticipación, dificultad que hay con los gremios docentes, hoy comenzaron las clases, es una forma de decir, porque se votó un paro por 96 horas, no seguidas las 96 horas desde ya, lunes y martes. Hoy hay una reunión convocada por Scioli para tratar de discutir algo así como paritaria sin tener un presupuesto de la provincia de Buenos Aires, sino que esperando la remesa de Nación. Bueno, Alberto España charló con nosotros en el día de ayer, ni bien terminó la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, para confeccionar este pensamiento de estructura. Si tuviera que poner un título este año político, que es un año legislativo en donde se juega mucho comprender el modelo, se juega mucho entender cómo se gestiona y cómo se construye política para adelante. De las tres alternativas, ¿cuál es la más apta a recorrer un año como este? Mirá, yo creo que poner un título es complicado. Me parece que es un poco de todo lo que dijiste, pero me parece que es un año más allá de hay muchas cosas por hacer, y creo que en definitiva, si tengo que optar por alguna de las tres, cómo se construye política de acá en adelante. Me parece que es un año bisagra y que realmente la población quiere de nosotros, representantes del pueblo, un montón de asignaciones pendientes que nos queda. Creo que hemos hecho muchísimo, pero queda mucho por hacer, y me parece que tenemos que trabajar en ese lineamiento. En pleno tiempo de utilitarismo, así como lo escuchó, pleno tiempo de utilitarismo. Por lo tanto, usted puede ser materia negociable mañana, descartable desde ya, lo somos. Pero de acuerdo al tiempo, la escasa distancia y la necesidad de mostrar intenciones de cartas que sirven para una interna que es histórica y no por ello deja de tener ribetes extraordinarios, hoy parte del oficialismo en la provincia de Buenos Aires toma aquello de la coparticipación. Lo escuchamos ayer a Alfredo Antonucho diciendo también del oficialismo, hay que discutir la coparticipación. La coparticipación es un tema que hay que poner sobre la mesa, es un tema no coyuntural, sino que estructural de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos dispuestos a charlar, a hacerlo con seriedad, en el ámbito donde corresponda. No, me parece que no es para tratarlo mediáticamente, creo que hay que hablarlo en profundidad, con seriedad, y ver cuál es la definición con respecto a este tema. Estamos abiertos al diálogo y a estudiar este tema. Me parece que la población, más allá de los dimes y diretes de todo este tema, está ajena a todo esto, y lo que nos solicita justamente es que gestionemos y que nos preocupemos por lo que le falta realmente a la sociedad. ¿De qué manera, diputado España, se puede gestionar para destrabar un conflicto tan agudo y grave, docentes, tema salud? Porque ustedes aprobaron un presupuesto el año pasado, en noviembre de este año, y ahora nos encontramos cuando todavía no comenzó el año con el problema. Sí, me parece que esto es un problema que se tendría que haber avanzado en el mes de enero. No puede ser que todos los años, en el mes de febrero o marzo, se empiece a discutir temas paritarias en este tema, lo mismo que en salud. Yo ayer estuve con el ministro, creo que hay una preocupación de parte de él muy aguda, está trabajando, se está no solamente preocupando, sino se está ocupando del tema. El tema de los docentes es un tema también candente, y me parece que el presupuesto evalúa o interpreta esto, pero realmente me parece que necesitamos la buena voluntad, no solamente de la buena administración de los recursos, sino la buena voluntad de ambas partes. (Risa) A modo de ejemplo y de uso racional de la memoria, el año pasado, una parte de la oposición se dirige a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso. Ya lo ha hecho la provincia de Córdoba, también lo ha hecho la provincia de Santa Fe, y estos legisladores de la oposición van a la Corte para presentar algo que lo favorece a Scioli. Claro que el oficialismo no solamente no acompañó, sino que criticó fervorosamente aquella maniobra por considerarla oportunista. ¿De qué trataba la presentación y de qué trata la presentación? Que la Nación reincorpore a las arcas provinciales un porcentaje que las provincias cedieron en su momento cuando el sistema jubilatorio fue privatizado en las AFJP. Ahora que está en posesión estatal por una decisión muy importante que tomó el Gobierno Nacional, lo que están pidiendo las provincias, que le devuelvan esos puntos, que le permitiría a la provincia de Buenos Aires por lo menos cubrir la mitad del déficit que hoy presenta para la recomposición salarial. El año pasado, en noviembre del año pasado, España y otros diputados del oficialismo decían: estos son unos oportunistas. Hoy España dice: hay que discutir con participación. Para que lo entendamos todos, aun cuando cueste, porque la política más que acercar, aleja, lo que está ocurriendo es que la pelea interna, además de ser interna, muestra que el modelo tiene un agotamiento en cuanto a discurso y práctica. Tienen que ajustarse estos elementos que hacen a la buena simulación, y ya no se puede con el relato sino con dinero. Y si la Nación retasea el dinero buscando disciplinamiento, la provincia, por apetencias de Scioli y otros, están diciendo: no, así no vamos a ningún lado. Vamos a discutir con participación, entonces el dinero mío va a ser mío y con eso yo hago lo que quiero. Sí, claro, como les decía ayer, somos rehenes de esta puja. Docentes, alumnos, trabajadores del hospital, habitantes de esta localidad que tiene que ir al hospital, somos rehenes de esto y hay que entenderlo así. No hay otra forma de comprenderlo. De allí que lo último, que lo consulté a España, es un hombre con formación política, es un empresario de Mercedes, sí, que está hoy trabajando en el Frente Justicialista para la Victoria, es: si desde el oficialismo se cuestiona y se cabalga todos los días sobre la utilización mediática de la noticia, ¿por qué el oficialismo mediatiza la puja de la coparticipación y no se resuelve en los estrados institucionales? Y no es solamente Alberto Pérez, porque salió a responder el ministro de Economía, Lorenzino. Así que los que dicen que no hay que mediatizar son los primeros que lo hacen. Y esto se lo consulté desde lo estructural. Esto es un problema estructural que venimos arrastrando hace muchos años y sucede todos los comienzos de año la misma problemática. Creo que nos debemos un planteo serio en este tema. Es un tema, tanto la salud, justamente la salud como la educación, que son temas centrales que afectan a la población y sobre todo a los más desprotegidos, porque realmente la gente que es atendida en los hospitales o en las escuelas públicas merecen una mejor atención. Y lógicamente me parece que dentro de esta lógica política creo que tendríamos que avanzar en una forma más positiva. Creo que es un problema que va a llegar a buen término, pero que evidentemente tendríamos que haber adelantado los tiempos y que no suceda lo que está sucediendo actualmente. Luego, la última, diputado, hablando durante mucho tiempo del rol de los medios, asignándole a los medios un poder que efectivamente muchos tienen, ¿no es un error mediatizar una discusión que es profunda y estructural? Totalmente de acuerdo, como le acabo de decir recién de la coparticipación. Creo que esto, antes de volcar a los medios y contestarnos mediáticamente, me parece que esto nos tenemos que sentar a una mesa, buscar el consenso dentro del disenso, buscar un consenso, tratar de reformular una solución estructural y después realmente que la población. Yo creo que la población está muy confundida y esto de mediatizarlo no ayuda en nada para aclarar este tema. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.

semana pasada charlábamos con Félix Díaz y él comentaba con mucho dolor, siendo un referente, un líder, un compañero, un hermano de los que habitan allí en el paraje La Primavera, en la comunidad La Primavera, en Formosa, lo que había ocurrido con un joven que vino aquí a Buenos Aires con sus padres a buscar suerte, a encontrar un futuro, que permaneció aquí cuando sus padres regresaron a Formosa y encontró la muerte. Ingresó al Hospital Muñiz y permaneció durante más de una semana como NN, ya que no tenía documentos. Murió de desnutrición y tuberculosis. Esas son las causas, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Que gracias a la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se pudo hacer el traslado del cuerpo e inhumar sus restos allí en su tierra. Hoy se conoce otra información dolorosa que desde ya interpela todo el modelo y además el desarrollo de Infran en Formosa, que tiene que ver con la muerte de un niño que fue aplastado por un camión recolector cuando este niño buscaba algo en un basural. Y la muerte, como dijo Félix Díaz en la oportunidad que señaló, es común. Los rodea la muerte y no la esperanza. Esto es parte del modelo, claro está. Y es materia de objetivación, no de suposición. Porque hace al hambre. Y esa consigna tan clara, tan evidente, tan fuerte, que va quedándose relegada por todas estas cuestiones que anteriormente señalaba, que hace al simulacro, a la incomprensión, a la ignorancia, esa consigna de que el hambre es un crimen, por cierto, lo es. Otra noticia que quería compartir con ustedes, que más que noticias, nosotros lo decimos como elementos sustanciales de una realidad que se pretende acabadamente ocultar cada jornada, hacia Tinogasta. Nosotros estuvimos el año pasado allí en Catamarca, compartimos con la audiencia el recorte informativo de la cobertura que hicimos desde Cerro Negro en el corte de ruta que intentó, algo que no fue, intentó detener el paso de camiones hacia Minera Bajo la Lumbrera, como en Tinogasta existía una resistencia clara, había una comprensión de el no a la mina, una resistencia a la búsqueda constante de trabajar esa conciencia sobre los bienes comunes y bienes naturales que nos pertenecen. Y entonces la noticia, y vamos a tratar de establecer comunicación, habíamos ya acordado la entrevista para esta mañana, pero tenemos un problema de contacto con Tinogasta porque volvieron los cortes de ruta, ya que no se desprecia por parte del poder político la intención de hacer las exploraciones para que la Argentina siga llevando adelante el motor del desarrollo a través del modelo extractivista y saqueador. Dicho esto, que es como un anuncio, en el caso que podamos establecer la comunicación con Tinogasta, seguimos en la provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia, en los resultados escasos, nulos, duros que nos ofrece la legislatura provincial. Pero vamos a Tinogasta, me parece, ¿sí? Solamente como invitación para ustedes, les quiero decir que hicimos varias notas en el día de ayer, luego de la primera sesión extraordinaria del año. Se espera la apertura del periodo de sesiones de Scioli, en donde debe delinear un programa político que se sujeta al presupuesto votado por la Cámara, por ambas cámaras, el año pasado, en el mes de noviembre. Scioli deberá anunciar esos lineamientos del programa, y como va a ocurrir en el Congreso Nacional, con la señora Presidenta de la Nación, dar curso al periodo de sesiones ordinarias. Ayer, en la primera extraordinaria, pudimos hablar con Rubén Schleiman, que es un diputado del peronismo ortodoxo y que preside un nuevo bloque, el bloque del masismo que se llama Frente Renovador Peronista, en cuya fila se encuentra la compañera de fórmula en su momento de Francisco de Narváez, estoy hablando de Mónica López, que ya se pasó allí. Son ocho en total, los legisladores que conforman este bloque, insisto, se llama Frente Renovador Peronista, y que conduce Sergio Massa. También, para compartir con ustedes, es una invitación, escuchar el testimonio de Walter Martelo, que fue uno de los hombres que desde su banca propuso y expuso en su momento estatizar el juego. Y estatizar el juego significa recuperar fondos públicos. Yo te voy a pedir algo, Ceci, un separador, y nos vamos a Tinogasta para charlar con una compañera que está en línea, ya que nos importe mucho la generación de conciencia y la puesta del cuerpo para evitar que el modelo extractivista y saqueador se quede con lo nuestro. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Está en línea Eliana desde Tinogasta. Eliana, te saluda Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto con usted y con su audiencia. Bueno, Eliana, ¿por qué no me contás qué están haciendo ustedes recuperando la movilización en un nuevo corte de ruta para evitar que la minería se apropie de los de aquello que les pertenece a ustedes, claro está? Bien, sí, se volvió, digamos, al corte un bloqueo selectivo e informativo. Me estamos volviendo porque el tema es que ahora nos pusieron un emprendimiento acá en el norte del departamento de Tinogasta llamado Las Papas. Entonces nos están afectando el tema de el agua, básicamente. ¿Por qué? Porque es donde el asentamiento de estos emprendimientos mineros va a tomar, digamos, la naciente de las aguas que vienen de los glaciares. Entonces nos va a afectar en ese aspecto a nuestra, en nuestro departamento, en Tinogasta. Entonces, una de las razones por las cuales los comenzamos a movilizar, porque aparte de ese emprendimiento hay otros también que están siendo aprobados para comenzar con la exploración. Y otra cuestión también que nos ha molestado bastante es el tema de que la gobernadora el año pasado, en el acto de la Fundación de Tinogasta, dijo que acá no se iba a hacer ningún trabajo de minería en general debido a que Tinogasta era productiva y no minera. Pero resulta que, bueno, ahora aprobó varios proyectos mineros y, bueno, esas cuestiones nos hizo a nosotros tener que salir nuevamente a la ruta, a tener que evitar todo este tipo de frenar de alguna manera estos emprendimientos mineros que nos van a afectar en futuro con el tema del agua. Eliana, el año pasado estuvimos nosotros, un grupo de compañeros y compañeras, allí en el corte de Cerro Negro. Sí. Lo conocimos a Darío Moreno allí, sí. Un compañero que desapareció, sí. Que falleció el año pasado y que nos dolió muchísimo. Y nos daba la sensación cuando fuimos a Tinogasta que había una cabal comprensión y una decisión del pueblo de Tinogasta de evitar cualquier tipo de emprendimiento. Te quiero preguntar qué ocurrió para que se esté desarrollando un emprendimiento que pueda tomar la vertiente del agua, que se obtiene ese recurso desde los glaciares. Producto de la movilización que fue materia de cobertura nacional en su momento y de la represión allí en Tinogasta. ¿Qué ocurrió para que esto se suceda y para que Lucía Corpacci vaya a contramano de lo que ella dijo públicamente allí en Tinogasta? Y sí, eso es lo que me llama muchísimo la atención, que, bueno, ella dijo, bueno, ella ya en varias oportunidades dice una cosa y hace otra, o sea, ya lo hemos comprobado que realmente esa funcionaria miente, digamos, lo hizo a través de diferentes medios de comunicación también, así que, bueno, y esto también nos sorprendió, pero me parece que es tanto el interés económico, digamos, que los emprendimientos mineros ponen en el gobierno para que ellos acepten todo esto. Básicamente es tema dinero, o dinero signo peso en la frente para las autoridades gubernamentales para obtener sus beneficios económicos, y para el pueblo no quede nada directamente, y a costa de todos los recursos naturales que nosotros tenemos en nuestro, y básicamente como el agua. El agua, un bien, un recurso, sabemos que hoy en día es una reliquia y van a ser las próximas guerras, las guerras por el oro blanco, que es el agua. Entonces, el agua, nosotros acá en nuestro departamento de Tinogas hemos sufrido bastante, porque teníamos que comprar el agua, hacer cargar los tanques con agua para poder tener para los insumos de un día. Entonces, todo esto nos hizo reflexionar a nosotros que si el día de mañana estas empresas, como ahora ya están trabajando allá, mira, y te cuento algo más. El año pasado, cuando descubrimos, en Catamarca, la provincia, no estaban enterados de que ellos ya estaban explorando. Y estaban haciendo las exploraciones sin permiso. Y la Secretaría de Minería se enteró por la denuncia que se hizo desde el grupo de asambleístas de Tinogasta. O sea, por ahí nos vemos como que el gobierno no se da por enterado lo que está sucediendo, o lo que directamente ellos hacen los ciegos, que no ven nada, no escuchan nada, para favorecer los emprendimientos estos. O sea, que por ahí decimos, estamos a la deriva, somos un pueblo de nadie, nadie se encarga de controlar y fiscalizar lo que está sucediendo en Tinogasta. Entonces, ante toda esa impotencia, ante toda esta situación, es que nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer algo, porque si no lo hacen las autoridades que lo debieran hacer, lo vamos a tener que exigir nosotros como ciudadanos responsables y comprometidos con nuestra sociedad y con las futuras generaciones. Entonces, eso como que nos da pie también a seguir luchando y seguir reclamando lo que nos parece justo. Eliana, ¿me reiterás el nombre del paraje donde se están haciendo estos emprendimientos? Bien, se llama Las Papas. Las Papas. Las Papas, sí. Está más o menos, está bien hacia el norte del departamento de Tinogasta. También ahí están las nacientes del río Abaucán, que después el que contribuye con sus aguas a todos los departamentos de Ciambalá, el distrito de Ciambalá, Medanito, sí. Palo Blanco, Aguas Negras, Río Grande, o sea, todo ello hasta llegar a Tinogasta, después Copacabana, Salado, hasta La Rioja. O sea que es un río muy importante, digamos, de que nos trae el agua desde el norte hacia los diferentes departamentos. Es uno de los principales caudales. Además de tomar el agua de esa vertiente, ¿qué desarrollo tiene el emprendimiento? Primera pregunta, y segunda, ¿qué empresa es la que está trabajando allí? Bien, el primero, bueno, ellos por ahora dicen, porque es un lugar muy difícil de llegar, hay que tener vehículos 4x4, son bastantes horas de viaje, y ellos ya están instalándose, ya están haciendo algunas perforaciones, porque los chicos cuando fueron el año pasado tienen imágenes, entonces se puede observar claramente las perforaciones que ellos están, donde ellos están sacando también el agua del río, sí, la están bombeando, las están digamos conteniendo en piletones para después, por supuesto, utilizarlo. O sea que ellos ya están utilizando nuestra agua, y de eso hay filmaciones, hay pruebas de todo eso, lo que nosotros estamos diciendo. Y bueno, la empresa también es la Cat Gold. La Barry Gold. No, esta es Cat Gold, es una de las variaciones, Cat Gold. Cat Gold. Sí. Vos sabés que estuvimos 4 días allá en Cerro Negro. Y bueno, fuimos hasta Tinogasta y nos quedó una sensación, además de ser un pueblo muy tranquilo, pero convencido de que no podía pasar la minera. Bueno, ahora con esta noticia que nos remite a que mientras se discutía el no paso del emprendimiento, ya el emprendimiento estaba en marcha. Sería pecar de ingenuidad decir que el gobierno no está al tanto, sino una empresa tiene más poder que el propio gobierno. Entonces, sí, eso es lo que nosotros también pensamos. Son socios. Porque son socios. Sí, eso es el tema, que son socios y ellos tienen muchísimos intereses económicos, como le digo, porque el pueblo, mire, todo se paró, los frenó un emprendimiento, pero se fueron a otro lugar en donde es más difícil poder llegar. Claro. Entonces, y están buscando caminos en donde no tengan inconveniente y puedan transitar ellos libremente. O sea, todo este lugar, que le digo de una papa, está muy cerca de la cordillera. Inclusive hay unas zonas muy importantes de reservas de agua, de glaciares, muy importantes para, digamos, a nivel mundial. Y en esta zona se están trabajando. Entonces, eso es lo que no entendemos, que esta empresa minera con el gobierno avasallan derechos o reservas de agua muy importantes a nivel mundial. Es lo que no entendemos, como que ellos no tienen límites ni escrúpulos para cumplimentar su objetivo. Piensa que ellos hacen y deshacen lo que ellos necesiten para poder obtener los minerales, en ese caso, para llevárselos. O sea, ese es el tema. Eliana, el paso de los camiones para que llegue a ese paraje Las Papas, ¿es por la ruta principal de ingreso a Tinogasta? Y de ser así, ¿se puede reproducir lo que ustedes hicieron el año pasado, que es el corte total de la ruta para impedir que ese emprendimiento continúe? Lo que pasa es que ellos ahora están haciendo otros caminos, claro, para no tener inconvenientes, digamos, claro, para que se les obstruya el paso. Eso es lo que ellos están haciendo ahora, buscar por otro lugar el acceso, digamos, de que no tengan inconveniente y vía libre, sin que nadie los moleste. Entonces, eso también se nos va a dificultar a nosotros como para poder frenar, digamos, estos emprendimientos. O sea, de ahí tenemos que ver qué estrategia vamos a utilizar para poder, porque siempre la parte legal, petitorio y todo eso siempre se hizo y nunca nos dieron bolillos, o sea, los encajonan y demás. Pero siempre como que nos obligan a tener que salir a la ruta, a tener que defender nuestros recursos. O sea, bueno, y ahora tenemos que ver qué metodología, o sea, lo que estamos ahora en concientización, porque por ahí como la gente dice, ay, el eco no nos va a afectar, no hay problema, es decir, no, sí nos va a afectar, ¿por qué? Porque va a tomar el agua, sí, que nos llega a nosotras, a nuestros hogares, y otra, los vientos que se registran en esa zona nos llegan a nosotros. Yo estaba, no sé si ustedes se habrán enterado, por ejemplo, de que en un canal de Chile estuve viendo la otra noche, en donde a Pascualama la denunciaron y le cobraron multas por la contaminación que está produciendo. Pero es como que inclusive subieron los estándares de la contaminación para que las empresas puedan seguir aún trabajando, claro, en el país. Sí. No sé si sí, sabrán enterar. Y además, te digo, Eliana, que forma parte de la construcción de ese saqueo y ese desarrollo. Es decir, se pueden elevar los estándares de contaminación y una empresa sigue funcionando y paga la multa, que es insignificante comparativamente, claro, con lo que obtiene la empresa, claro, en materia de exportación. Trabajando aún todavía. Pero claro que sí, pero esa es la forma de intervención del gobierno. Bueno, elevamos la multa, pero siguen trabajando. Pero siguen trabajando y encima le suben los estándares de contaminación. O sea, vemos el compromiso político que tiene el gobierno con estas empresas mineras. Y la gente del pueblo es como que dice, no interesa, total, que nos venga el dinero, toda la gente, si sufre las consecuencias de la contaminación a causa del agua, del aire, de los alimentos o de la polución en general del aire, no interesa. O sea, como que nosotros, el pueblo, no interesa la gente que vive en el lugar. Solamente les interesa que las empresas sigan trabajando y que les dejen el dinero para ellos, para el beneficio económico de las autoridades que están en el poder, de turno en este momento. Eliana, el trabajo de concientización a través de volantes es un tema que se puede discutir y que en las escuelas se debate porque es el presente y el futuro, un futuro incierto, oscuro, con desolación, porque todo esto que se denuncia desde hace muchos años de algunos sectores del modelo extractivista, lo que provoca es lo que se denomina zona de sacrificio, en donde no se puede habitar, por lo tanto el corrimiento de esas poblaciones hacia las grandes urbes, luego provoca una descomposición natural porque no hay para contener tanta demanda. Entonces, ¿en las escuelas esto se trabaja? Mire, en la escuela se nos trata de los contenidos de ciencias naturales, de medio ambiente, que están estipulados, los contenidos transversales también, se los trabaja. Pero trabajar específicamente de minería, como se lo quiso hacer en un momento, e inclusive gente de Catamarca, organizaciones especiales de Catamarca, que quisieron venir, por ejemplo, tenían todo organizado para ir, por ejemplo, a Medanito, sí, desde supervisión y de nivel provincia de educativo, les suspendieron, dijeron, no dejen entrar más a gente que vaya con ese tipo de información, le negaron directamente la entrada para trabajar con ellos. O sea, que por otro lado está muy restringido el tema este. O sea, desde la parte educativa a nivel provincia. Eso es medio es importante, complicado. Claro, es importante esto porque la generación de conciencia está reducida a lo que ustedes como habitantes pueden hacer, mientras que estructuralmente el gobierno trabaja en la línea opuesta. Hablamos de ciencias naturales, pero no hablamos de destrucción. Es un fetiche, claro. ¿No? Es como un sí. En el mientras tanto, claro. es la expoliación de todo lo que les pertenece a ustedes y a nosotros también. La última que te claro. quiero hacer, Eliana, es preguntarte qué nivel de concientización hay en la población de Tinogasta. Si está dividido, si hay algunos que piensan que esto forma parte del desarrollo, o hay una comprensión cabal que la minería no puede desarrollarse allí. Mire, la mayoría de la gente sabe el tema de que produce la contaminación, que no nos deja ningún beneficio económico a la población, a la gente del lugar, pero hay otra gente que tiene la ilusión o la, digamos, nos han ilusionado la esperanza, digamos, de que la minería les traiga algo. Hay la gente más humilde que la que día a día sufre, entonces la gente está ahí a ofrecerles, a decirles que la minería les va a traer trabajo, que les va a dejar un buen pasar de vida. Entonces los han engañado de esa manera, pero sí están comprando conciencia también, porque están cuando fue el tema de Cerro Negro y cuando fue sí. el tema de la última vez que pasaron los camiones, formaron un grupo de patotas, que es con la que nos hacían enfrentar, como diciendo, ¿no? Enfrentarnos con gente del pueblo, sí. porque esa fue la estrategia de ellos también, formar una patota en la cual ellos le pagaban. Chicos que andaban en la calle, hombres, que no tenían, digamos, una profesión, que estaban sin hacer nada, que mucha gente lo conoce, que no trabajan y demás, les han ofrecido un sueldo para que se constituya una patota para que cuando necesiten pasar los camiones, ellos vayan acompañando a estos camiones y para que nos enfrenten a nosotros. Esa es la prueba contundente, que además la padecimos nosotros cuando estuvimos allí, la prueba contundente de que el gobierno no solamente no desconoce lo que es el emprendimiento minero, sino que lo avala con una fuerza claro. de choque. ¿No? Así que no puede decir ningún funcionario decente, que dudo que haya funcionarios decentes, que estén en condiciones de decir no sabemos del emprendimiento. No, lo saben. Y para abastecer el emprendimiento utilizan una fuerza de choque que libere la ruta. Así que eso lo vivimos y claro. está bien señalarlo una vez más. Claro, porque si uno se pone a ver de quién dependemos en la provincia, para mí, por sobre la gobernadora, están las empresas mineras. Veo que ellos tienen mayor poder de decisión que la gobernadora y que ellos pueden hacer y deshacer lo que ellos digan o hacen. Es lo que nosotros ya tenemos visualizado, que ellos se manejan, que ahora los que gobiernan en realidad y nos cuesta y nos duele decirlo son las empresas mineras o la gente que está ahí comandando, dirigiendo todos estos emprendimientos. Están ellos primero y después está la gobernadora, fiel gobernadora e intendente, que estarían los títeres que ellos manejan para que todo esto se lleve a cabo. Eliana, te agradezco mucho y estamos en contacto porque este tema no es solamente de ustedes, sino es de todos aquellos que creemos que no podemos aceptar el saqueo, de ninguna manera. Sí, sí. Bueno, nuestras reservas de agua están comprometidas y las reservas de aguas que tenemos en la Argentina ya sabemos que están siendo vistas por otros países y estas empresas, mira, no les interesan las reservas de aguas que nosotros tenemos acá en el norte del departamento de Tinogasta. Te mando un abrazo, bueno, Eliana, muchas gracias. Igualmente otro para ustedes, desde acá de toda la gente de Tinogasta, de la asamblea de Tinogasta también, un beso muy grande para todos ustedes, que anden bien y que tengan un lindo día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Finalmente quiero decir esto. Cuando estuvimos allí en Cerro Negro, que es el punto de inflexión de una lucha que no se pudo librar, aunque sea mínima, que es la intersección de la ruta 60 y 40, y esto que decía recién Eliana, la fuerza de choque, sí, patota contratada, un club de San Fernando del Valle de Catamarca, pero estaban las camionetas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, integrantes de la Cámpora de Catamarca, que hicieron el trabajo de limpiar la ruta. Y entonces pasaron los insumos para minera bajo la lumbrera. Y pasaron con el aplauso cerrado de esos hombres que tuvieron todos los recursos para montar un espectáculo de impunidad que causó zozobra en todos los que estábamos allí.

Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo llevadero a esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer a esta hora? Y escucho la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Estamos en estos días, finales de febrero, donde se aguarda con mucho recelo por parte de la oposición y con suma expectativa desde el oficialismo a lo que hará la señora Presidenta de la Nación en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Algunos no descartan que allí Cristina Fernández de Kirchner establezca lineamientos claros respecto a la democratización de la justicia. Y como siempre hacemos, es una obligación no caer en la tentación, no caer en el facilismo, mucho menos en el reduccionismo que esto tiene, porque la justicia es corporativa y seguirá siendo corporativa. Y es una intención más que manifiesta de la superestructura que es el Estado, de creer y hacernos creer que la justicia es para todos, para tener como meta y objetivo ese concepto que no solamente es inexacto, sino que es injusto. Dicho esto, nos vamos a Mercedes, porque allí están los compañeros. Hoy se hace el traslado de Marina y Ailén para una nueva pericia y ver si en toda esta forma de dilación y de construir el objeto de la justicia, negando derecho a Ailén y Marina, se resuelve la cuestión que no es de fondo, sino es coyuntural, circunstancial, que sería la prisión domiciliaria para las chicas, si es que ese informe determina el riesgo al que se encuentran sometidas en su encierro. Está Gabriela en línea. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Comentame cómo está eso, si ya llegaron las chicas allí a Mercedes. Aparentemente todavía no llegaron ellas. Nosotros estamos acá en todo este circuito burocrático para que nos dejen pasar a la pericia. Van a dejar pasar a la psicóloga que hace la defensa, que es Raquel Diesenfeld. Y acá me acaban de decir que a los que vienen a observar desde la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, sí, que es una psicóloga que está... que está viendo a las chicas, que está haciendo todo un seguimiento, bueno, que le realizó técnicas, ¿no? Uh-huh. Que prueban objetivamente la situación también en la que están las chicas, de vulnerabilidad y su perfil, no los van a dejar entrar. Como observadores nada más, estamos diciendo, ni para preguntar qué es lo que en realidad en cualquier otro tribunal podría ser. De hecho, lo que tendría que haber pasado acá que haber acordado con la pericia para tener una previsibilidad, claro, de qué técnicas le van a suministrar. Es decir, que las partes... ¿Entendés cómo se la van a transmitir? Claro, que las dos partes estén al tanto del método pericial para determinar los riesgos o no riesgos que sufren las chicas en el encierro. Exactamente, pero ahora lo peor de todo ese tema es que solo va a entrar la psicóloga de la defensa, que es la que Raquel Diesenfeld, pero no, ¿cómo es? Isabel Burgos, que es la otra psicóloga que estuvo viendo a las chicas durante todo este tiempo, durante este proceso de 2 meses y suministrándole técnicas, que te digo, que dan, bueno, sí, todos los datos objetivos para poder llegar a la conclusión, de hecho, desde ya, ¿no? Subjetiva, por más que le pese a este tribunal. Es decir, que queda reducida la participación de la perito, de la psicóloga que asiste a las chicas. Sí, claro, queda muy reducida. Exactamente, muy reducida, porque, yo voy a presentar un informe pericial desde el foco social, ¿no? Porque acá está lo que está puesto en discusión, es el fallo Berbisky, es la prisión preventiva, ¿no? Y lo que provoca en la singularidad de estas dos jóvenes, ¿no? Que es el riesgo de vida a corto y largo plazo. Y además, bueno, eso, sí, no me dejan presenciarlo a mí. ¿Entendés? Ver si justamente, si hay maltrato, si no hay maltrato, de la forma, de cómo justamente van a preguntar y repreguntar y bueno. Ayer lo decíamos acá, Gabriela, una vez más, para que se entienda cuál es el concepto de justicia, que no es alcanzable para Ailén y Marina. Para Ailén y Marina hay condena, no hay justicia. Que se construye todos los días en la provincia de Buenos Aires la institucionalización de la prisionización, podemos decir así, o la prisión preventiva, porque en ningún caso, en ningún momento a lo largo de los años de detención de las chicas, riesgo de profugarse o interceder en la búsqueda de justicia. Jamás Ailén y Marina estuvieron en esa instancia para que el tribunal, Bustos Berrondo, Barsky, La Roque, bueno, todos los que constituyen el tribunal, mucho menos el doctor Altuve, puedan considerar que Ailén y Marina pusieron en riesgo la investigación y el proceso judicial. Nunca. Aún así, la prisión preventiva no solamente se ha consolidado, sino que es una condena esperando el juicio oral para el 18 y 19 de marzo. Por lo tanto, infiero que todo esto que se ha hecho, que es criterioso, que hace al derecho, es no solamente denostado, sino que vilipendiado por el tribunal y por la fiscalía. Es para entretenimiento, con toda la perversión, exacto, que esto tiene. Exacto, es sistemático, ¿no? De una perversión sistemática y de un abuso institucional sistemático, para lo cual después crean, ¿entendés?, secretarías, ¿no? Contra, claro, el abuso institucional. No, es algo de una perversión, o sea, que nunca termina, además, y nunca no tenemos cómo, ¿no?, cómo combatirlo. Por eso, bueno, ahí está, me parece, nuestra fuerza y nuestra creatividad puesto, ¿no?, en eso. No, y sí, quiero decirte, sí, esto porque me parece importante dentro de la subjetividad que para las autoridades mercedinas les importa un cuerno la subjetividad, aun cuando ellos, sí, hacen una interpretación subjetiva de la ley, que estos desplazamientos de Ailén y Marina generan una tortura más de la que viven, porque construyen una esperanza que ellos la toman, las chicas la toman esperando la prisión domiciliaria, cuando en realidad es todo un juego perverso para negársela. Y esto tiene que aparecer con claridad, porque esto afecta mucho a las chicas. Sí, sí, sí. Sí, no, volvemos a lo mismo, que, bueno, es el riesgo que corren las dos y que habla por sí solo, digamos, ¿no? En el cuerpo de Ailén, en la cabeza, digo, de Marina, bueno, y en toda su depresión y todo lo que produce ese previo enjuiciamiento que nunca termina, ¿no? Que es a través de la prisión preventiva desde ya, ¿no? Uh-huh. Una condena perpetua, que ni siquiera termina, ¿no?, con la libertad desde ya, porque eso sigue el estigma y, bueno, sigue todo lo que ya sabemos, ¿no? Bien, vos me decías acá, que con quién estabas ahí, a ver. Por ahí estaría bueno, claro, que charles está en Amalia Ortega, que es la madre de Luz, de otra, bueno, otra historia que tiene que ver con el maltrato institucional y el armado de causa, y estaría bueno que viene solidariamente de José Cepaz, siempre se hace presente acá y sería muy bueno que, bueno, sí, que ella cuente su historia, dale, ¿no? Dale, la dale, de los dale, jóvenes, pásame. Que también es terrible. Pásamela, pásamela. Bueno, gracias. Hasta luego. Hola. Sí, buenos días. Bueno, Amalia, buen día. Por favor, hace una síntesis de lo que es la historia de un armado de causa que también construye la condena en todo el sentido de la palabra. Sí, mira, no sé si ya anteriormente sí. Yo expliqué esto, que ellos desde el 21 de diciembre que están, que perdieron una mochila, están acusados de un crimen que no cometieron porque esa mochila apareció en el lugar del hecho, ¿me entendés? Sí. Y dentro de esa mochila encontraron un arma, un Excel y huellas y todo, y la justicia no hizo nada para investigar, para esclarecer este tema. ¿Sí? Hoy, ¿quién está, bueno, Amalia, quién está hoy detenido con una prisión preventiva condenatoria? Sí, mira, está Diego está en el penal de Ituzaingó, sí. Y Lu está con arresto domiciliario, porque en sí la causa todavía no pasó a juicio, porque después de movilizarnos y de que mucha gente que se solidarizó con esta causa, los jueces dijeron que la causa que se investigue, y la fiscalía como que recién empezó a investigar, ¿me entendés? Con los ADN que encontraron ahí, que ya se hicieron las pericias, y ahora el 18 se hicieron las comparaciones, y bueno, hasta el momento estamos esperando el resultado de las comparaciones que se hizo el 18, y ahí teníamos 10 a 15 días más o menos, uh-huh. Para recién saber el resultado, ¿sí? Y bueno, y ahora lo que estábamos pidiendo urgente era que el doctor presentó una originación para Diego, claro. De ahí la juez de garantía le dijo que lo iba a dar para enero, los primeros días de enero, y resulta que hasta el día de la fecha no le da la audiencia, porque tenía que hacer la audiencia. Bueno, ahora la causa pasó de nuevo a la Cámara de Apelaciones, y bueno, ¿qué dice la jueza? Que la causa está en la Cámara de Apelaciones, pero que no se puede hacer la audiencia, pero no es así. Yo sé que la audiencia no tiene, que la causa... que esté en la Cámara de Apelaciones no tiene nada que ver con la audiencia, ¿me entendés? Claro. Y bueno, y eso es lo que estamos esperando hasta el momento. Y seguir luchando y seguir peleando contra esta injusticia, porque en realidad ellos tuvieron un año para hacer esclarecer bien este tema y no hicieron nada. Lo que querían era culparlos de algo que ellos no hicieron. ¿Me entendés? Amalia, quien interviene es la... ¿Qué Fiscalía de Morón? ¿Los Tribunales de Morón? Sí, está la Fiscalía de Morón, la juez de garantía es la doctora Mónica López Osornio, uh-huh. Y el fiscal es la doctora Marcela de Asensao. Por favor, reitera, Amalia, ¿qué tiempo está demorando la justicia para aceptar o rechazar la morigeración, que es la prisión domiciliaria de Diego? Mira. La primera vez que le dan la morigeración a Luz, sí. el juez le da la morigeración a los dos, pero la fiscalía, la fiscal apela y no le dan a Diego. Entonces después, ahora cuando después de tener dos abogados que nos sacaron todo el dinero y no hicieron nada, claro. Porque no presentaron nada, no apelaron, no hicieron nada, no presentaron las pruebas que teníamos, nada. Agarró la causa el doctor Eduardo Suárez, el negro Suárez, con la gremial de abogados. Sí. Y bueno, y recién ahí se empezó a movilizar un poco esto. Entonces el doctor en diciembre presenta de nuevo el papel de la morigeración. Y la jueza le dice que en enero le iba a dar la audiencia para esto. Pero hasta ahora no tenemos resultado. Bueno, una audiencia en enero, vos sabés que ingresa a la feria judicial, así que... Allí claro, hay, pero ellos decían, sí. Pero ella, la doctora, dijo de que no importa, que lo mismo iba a hacer la audiencia. Sí, justamente claro. Porque la fiscalía estaba de turno, ellos estaban de turno, por eso iban a hacer la audiencia. Correcto, bueno, ahí ellos está. Ellos quedaron sí. De turno, bien. ¿Entendés? Clarísimo. Entonces hicieron hincapié a otra, a una de las que están detenidas, que por eso va la causa a la Cámara de Apelaciones, sí, y no lo primero que había pedido el doctor. Muy bien, Amalia, te hago una consulta final. ¿Por qué se le otorga la prisión domiciliaria a Luz y no a Diego? Y a Luz porque en realidad no hay muchas evidencias como para que ellos en realidad estén detenidos. Claro. Están solamente porque perdieron una mochila. Por eso mismo, si perdieron una mochila, sí, y le otorgan la mochila apareció, sí, en el lugar hecho, pero a Luz porque por la nena. Por la nena le dan la marginación. Bien. Pero bien, en realidad el juez de garantía en ese momento, sí, le dan a los dos. ¿Por qué? Porque las otras tres personas que están detenidas y que sí son culpables de este hecho, uh-huh, que están involucradas en este hecho, ellos declaran y dicen que Luis y Diego no son, que no lo conocen, y dan el nombre verdadero del responsable de este delito. ¿Entendés? Pero la justicia hace oído sordo a eso, ¿me entendés? Impresionante. En realidad ellos, ¿cómo te voy a decir? Hacen oído sordo y se agarran de la mochila. Sí, no, ellos deciden, ¿sí?, sobre la vida de Luz y de Diego. Se, sí, apropian, sí, de la vida de Luz y de Diego. Sí, se apropian de la vida de ellos sin investigar, sin hacer nada, en qué realidad la justicia tendría que haber hecho en esos momentos. Bueno, Amalia, se han agotado hasta lo, sí, último para que esto se esclarezca, pero no hicieron nada de nada. Correcto, bueno, te agradezco mucho la entrevista una vez más para refrendar, sí, lo que es el armado de una causa y cómo la justicia en la provincia de Buenos Aires, y me animo a decir en el país, está hecha para algunos nada más. Para el resto, para los sectores populares, condena. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que la justicia la justicia no es para los pobres. La justicia no es para los negritos ni para los pobres, ¿me entendés? Porque es así, lamentablemente, somos discriminados, ¿me entendés? Imagínate, la viuda dice que la que entró a la casa es una chica de tez bien blanca, pelo castaño claro, y nosotros, mi hija es morochita. Así que imagínate, como para no decirme que somos discriminados. Amalia, gracias, te mando un abrazo desde aquí, desde la radio, que acompañamos siempre la lucha. Y además, sí, el pedido de justicia, ¿sabes qué estamos diciendo nosotros? Es condenar a esta, sí, justicia de mierda. Sí, es eso lo que decimos, ¿no? Porque esperar justicia de esta justicia es una ingenuidad. Sí, la lucha, y vos estás allí acompañando el pedido de libertad para Ailén y Marina, y al mismo tiempo, sí, visibilizando lo que sucede con Luz y Diego. Así que te mando un beso grande y un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes también y gracias por acompañarnos también. Muy bien, allí pasamos por Mercedes, en donde hay una movilización, hay una manifestación. Son trasladadas las chicas, Ailén y Marina Jara, jóvenes de Sanguinetti, que están presas desde hace 2 años por defenderse de un acosador, que está en libertad. Y la justicia en todo este tiempo, esta que decía tan claramente Amalia, que no es para los pobres ni para los sectores populares, para los pobres y sectores populares hay condena, y esa es la función de la justicia, lo que ha hecho en los últimos 4 meses es mostrar su poder en las dilaciones respecto a procedimientos que tienen que ver con la integridad física de Ailén y Marina, desconociendo realidades objetivas y subjetivas e interpretando la ley a su antojo, bien corporativo, para que la condena se sienta en lo objetivo y en lo subjetivo. Allí están en Mercedes una vez más. Y es difícil, muy difícil, para no decir imposible, que a tan poco tiempo del juicio oral y público previsto para el 18 y 19 de marzo, el tribunal conceda la prisión domiciliaria para Ailén y Marina Jara. Sí la trasladan para que ellas sientan en su cuerpo la esperanza de salir. Pero en su fuero más íntimo, porque he hablado con las dos, saben que no. Ellas entienden la condena y la sufren. La sufren todos los días. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. Aunque suene una broma para muchos, la realidad indica que hoy comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires. Digo una broma porque el conflicto salarial no está saldado ni mucho menos. Por todo lo que han escuchado y lo que hemos comentado aquí e informado aquí. Porque nos cuesta imaginar el comienzo de clases en esa descripción tan categórica que hizo la secretaria general de SUTEBA, Mariana Cattaneo. Respecto, relacionado el tema a la infraestructura, escuelas que están destruidas y además es un insulto a la educación, a los trabajadores, a los alumnos, a los padres, a la comunidad educativa. Aún así, no será esta la primera oportunidad en que las clases comiencen con estas características que hacen un contexto de deterioro histórico y sostenido en los últimos años. Ayer en la Cámara de Diputados, el tema no apareció. Era una orden del día, sesión extraordinaria, solicitando, pedido informes por qué no se construyen jardines, aun cuando los jardines, de acuerdo a la ley educativa, tienen un carácter obligatorio. Tan solo para reseñar y dar un ejemplo, en Los Hornos, en Cuartel Quinto, hay más de 60 familias que buscan un lugarcito y no hay. ¿Por qué no se construyen jardines? Ni qué hablar de escuelas primarias o secundarias. Otro ejemplo, la escuela secundaria 16, que funcionaba pegadita al 80, desapareció luego del tornado y no se construyó nada. Y hoy comienzan las clases. Por eso a Rubén Schleiman, que es un diputado del Frente Renovador Peronista que conduce Sergio Massa, le pregunté sobre el conflicto docente y esto decía. Mire, nosotros entendemos que todo tiene que ver con la gestión. Llegar al mes de marzo sin haber cerrado con el gremio docente es medio traído de los pelos, porque tuvo durante todo el mes de enero, todo el mes de febrero, para sentarse y conversar y discutir las cosas que afectan a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Llegar a este momento no me parece lo más adecuado. Sin embargo, llegamos a este momento y no hay indicios que la solución esté a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, el paro votado de 96 horas, que se cumplieron 48, puede regresar esta semana o esperar la próxima. En tanto no se ponga de acuerdo Scioli con Cristina Fernández de Kirchner, o que Cristina Fernández de Kirchner le diga a Scioli, usted tiene que gestionar porque es su provincia. Y no tengo ningún espacio para discutir coparticipación porque es oportunista. Y si lo dice así, la presidenta tendrá cierta razón, porque Scioli en los años anteriores no expuso el tema, solo en este, con las particularidades que el 2013 ostenta. Schleiman es el presidente del bloque Frente Renovador Peronista, cuya figura principal es Sergio Massa. Entonces Sergio Massa está presentado como el futuro político, lo mejor que nos puede pasar. Y entonces la consulta final a Rubén Schleiman estuvo aquí. Si Massa ofrece la recuperación del peronismo quedado por la construcción del kirchnerismo con cierto carácter transversal, que se apoya en organizaciones sociales, no solamente en el PJ, y Schleiman dio la definición clásica. Todos somos peronistas. Y entonces abre a que todos estén allí. Somos todos peronistas. Y la persona que nos mejor nos representa en la provincia de Buenos Aires es el compañero Sergio Massa, a quien conozco desde sus inicios en el peronismo, ya que era de mi distrito, de San Martín. Sergio se inició a la vida política en el peronismo en el distrito de San Martín hace más de 20 y pico de años y lo conozco muy bien en particular. y sé de su hombría de bien, que es una persona decente, que es una persona que gestiona, se preocupa por la gente. En los lugares que le tocó ocupar un cargo lo hizo con dignidad y decoro, fue un excelente diputado aquí en esta honorable Cámara, el más joven en ese momento de toda la Cámara de Diputados. Luego fue como titular director ejecutivo del ANSES bajo la presidencia de Eduardo Duhalde. Nuestros mayores lo adoran porque dejó su marca en ese organismo. Luego, como intendente de Tigre, bueno, sabemos todo que cómo gestiona, cómo ha cambiado Tigre, cómo se preocupa por el tema de seguridad, se preocupa hasta el último detalle de la gestión. Ni que hablar la experiencia que adquirió cuando fue jefe de gabinete del gobierno nacional. Nosotros entendemos que Sergio Massa es un dirigente con mayúsculas, es un dirigente que está preparado para ocupar el cargo que él desee. No tiene un techo, es la provincia de Buenos Aires, no cuenta con dirigentes como Sergio Massa. Por eso la valorización que le damos, ¿verdad? Le hago la última, a ver si puede ser corta y breve. Sí. ¿Por afuera o por adentro? Por donde sea, eso lo determinará nuestro conductor, que es Sergio Massa, y en el cargo que él crea correspondiente. Bueno, de esta forma nos despedimos. Mañana estaremos con ustedes una vez más acompañándolos aquí en la 90.1, esta radio recuperada. Quienes hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan, reviven, resplandecen, se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.